Y en el marco de otras noticias, Marco Silva vuelve mañana. Con un nuevo episodio del show de noticias que marca tendencia. Lo que nos interesa, de lo que estamos hablando. La información para terminar el día al estilo Oasis. Marco Informativo. Marca registrada por la 102.1 Oasis FM. Después de la pausa, llega Esto Tampoco es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Oportunidad final en el mes de la mamá. Hasta 50% de descuento en estuches y packs de cuidado de la piel y capilar, maquillaje y perfumería hasta el 11 de junio. Si compras en salcobrand.cl, puedes elegir despacho a domicilio o retirar en tu farmacia más cercana. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. Por ahora demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, qué pena más grande, Marcelo. Oye, qué frío el día de hoy. Ha sido un día friolento. Y lento y al mismo frívolo tiempo. También, frívolo y también. Frida Kahlo también, ¿eh? Y frito, ¿no? Estamos fritos. Sí, estamos. Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Señoras y señores, la temperatura 11,4 grados y bajando. Mañana prometen lluvias aquí en la capital del reino. Y bueno, ¿qué se puede decir? Dicen que puede ser que mañana en la tarde, no, hoy día en la tarde-noche, mañana en la tarde-noche y parte de la madrugada del jueves, sea ahí. Sí, pero mira, yo tengo en ese sentido, tengo un sitio en el que confío mucho, que viene de muy lejos. ¿Ya? Y que hace 2-3 días daba cuenta de una lluvia más o menos intensa mañana en la mañana, qué sé yo, y ahora apenas unas gotas. Y en general el año pasado pasó exactamente lo mismo, como que los frentes venían desde el mar y llegaban como a esta zona y ahí se chingaban. Sí. Se chingaban. Del mar. Bueno, y estamos con Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mira, qué animoso. Eso fue bien, como un poema. Desde el mar, ¿cómo dijo Marcelo? Desde el mar. Que desde el mar venía. Viene desde la cordillera al mar. Ahí viene Miguel Iván. Muy bien. La noticia es que ya vará. Para hacerte durazno en flor. No sé cómo pega, pero sí. Ahí sigue, seguirá. La gente verá cuál es el ritmo que más le acontece. Sí. Bueno, un día complicado para Chile. Uy, no nefasto. Sé cómo el más nefasto, el más negro, obviamente no más el negro, desde que comenzó la pandemia del coronavirus en nuestro país. Batemos todos los récords desde que se registró el primer contagio, con 3.520 nuevos casos y 31 muertos en un día. Esto obviamente con el corte de las 21 horas de la jornada de ayer lunes. Cuando le preguntan al ministro sobre si él piensa que esto responde a lo mejor que fue un día particularmente malo, él dice, bueno, que lamentablemente no, que esta es la tendencia y que van a ser más o menos este el orden de los números de infectados que van a haber, que en nuestro país ya llegaron a los 49.570. No, no, a propósito difícil que estaba antes, cuando los infectados eran mucho menos y ya las salas, las camas estaban medias copadas. Ahora, ¿cómo está eso? Sí, eso es lo que justo te iba a comentar. Bueno, también aprovechar de decir que se registraron 31 muertes por coronavirus. No solamente son malos en cuanto a las cifras de decesos y también de contagiados, sino también porque los conectados a ventilación mecánica pasaron de 670 a 728 y los pacientes en estado crítico de 116 a 134. Esto también se ha mostrado, bueno, la situación caótica que se vivió ayer en la noche y que se mantiene hasta ahora desde el Hospital El Pino, donde el servicio realmente colapsó, donde habían pacientes que tuvieron que esperar. ¿Dónde es eso? ¿El Hospital El Pino? Sí. ¡Ah, te maté! ¡El pancorazo vino! Sí. Perdona. En Independencia está el Hospital del Pino. Sí. Sí, que... No, bueno, en... Metropolitano Sur, no, está en San Bernardo. San Bernardo. Sí, yo ahí... alternativas, Miguel Iván. Me había entrado la duda. Independencia. Y le dije tú, vamos viendo... No, San Bernardo, me había entrado la duda sobre otro hospital que voy a estar comentando más adelante, otra información. Punto para Miguel Iván, Miguel Iván, atención, sí. A ver, ¿qué dice el juez? Salió jugando. Sur, salió jugando. No, agarra el pancorazo. Sí, lo que ya les comentaba. Ese lugar, entonces, ayer colapsó, demasiada gente llegó al mismo tiempo y tuvieron que mandar gente a otros lugares. Claro, o sea, varias alternativas. Primero, se estaba priorizando, se jerarquizaba por el nivel de la gravedad que venían los pacientes, se le tomaban los signos vitales y ahí se empezaba como a jerarquizar quiénes se atendían primero y quiénes después. Los que no tenían que esperar en ambulancia. O sea, ¿se acuerdan que antes el director de un centro de salud pública había dicho que no, que esto no era así? Bueno, ahora las imágenes... ¿El de San José? Sí, claro, el de San José. Y el mismo director del establecimiento fue el que ratificó que estaba esa situación. Ahora, hay una realidad que no hay que tratar de ocultar la raíz del coronavirus, de decir que por eso. Esto, lamentablemente, en los hospitales del servicio público pasa todos los años. Right. Ellos lo que dicen, pasa todos los años. Lo que pasa es que ahora el proceso se adelantó y ahora el colapso se ve por dos frentes distintos. Primero, por las enfermedades respiratorias propias de la estación, del invierno, el virus incisional, los resfríos, etcétera. Ahora están todos los medios ahí apostados, esperando este momento. Antes pasaba y nadie se enteraba. Exactamente. Claro, lo que pasa es que el problema podría ser peor, porque en el fondo lo que te comentaba son dos frentes muy importantes de focos de contagios que hay que tratar de subsanar. Ahora, obviamente el coronavirus te acarrea una logística y un protocolo distinto de contagio, porque a lo mejor por un resfrío común, uno tomando medidas a lo mejor un poco... No tan restrictivas como es ahora respecto al autocuidado, a la recomendación sanitaria. Y claro, no dan abasto porque no hay insumos, porque es difícil tratar de hacer el aislamiento correspondiente y toda esa situación. Ahora, hay muchos pacientes. Hoy día, cuando le hablaba a la subsecretaria Daza, ella comentaba que hay que confiar, que el Ministerio de Salud está tomando las medidas correspondientes. Hay pacientes que, por ejemplo, desde Santiago hoy día fueron trasladados a Concepción. Obviamente dentro de Santiago están tratando de hacerlo desde los centros más cercanos, tratar de distribuir a los pacientes, pero no da. Entonces, hoy día fueron varios los pacientes que fueron derivados a centros de Concepción para poder ser tratados. Para ser atendidos. Y Miguel, mencionaste que la cantidad de pacientes en UCI anda en torno a los 700 y tanto. ¿Y cuánto es la capacidad máxima que tiene el país? La capacidad que tiene máxima el país, tú dices como de ventilación. De ventilación, claro. Claro, estamos ya. ¿Estamos en el claro? Claro, esa pregunta también es relevante porque nosotros hemos estado comentando todos estos días la situación que se vive respecto de los ventiladores mecánicos. Los que están con respiración mecánica al día de hoy son 728 y los que están disponibles ahora son 450. Tengo la información. Voy sacando fotitos a todos. Sí. Notable, doble pancorazo en menos de 10 minutos de partido. Y ya lo tenemos aquí. Muy bien, Miguel Ivana, ¿qué hay que decir de tu performance? Muy bien. No, y otro de la, es que la verdad es que se nos está, tal como el día se nos está viniendo oscuro, varias situaciones, porque lo que también estamos un poco carece, por lo menos la red hasta el día de hoy, son los kits de exámenes de PCR. Hay mucha gente que al principio, casi por su gestión o porque tenía una ínfima duda, iba y hacía el examen de PCR y ahora, no sé, si ustedes quieren cotizar por su sistema de salud, por su ISAPRE, la verdad es que no están, solamente la gente que tiene síntomas realmente comprobables de coronavirus se le están aplicando, pero tampoco están dando abasto. Es verdad que nosotros, en relación a otros países de la región, tenemos mayor capacidad hasta ahora de poder realizar exámenes. Hasta ahora el número total de exámenes realizados va por el orden de los 397.000. Y en las últimas 24 horas se realizaron 16.189. Obviamente el porcentaje de los que dan positivos son menores, pero por eso la recomendación es, si uno tuvo un contacto con una persona con COVID positivo, la idea es hacer la cuarentena hasta esperar realmente que hay síntomas o que uno de verdad, el estado de salud puede ser preocupante, porque hay muchos que pueden ser asintomáticos o que en el fondo te dé los síntomas como un resfrío común, que no es necesario, Miguel, colapsar el sistema de salud. Ahora sí, una cifra preocupante para Chile dentro de lo que es el concierto internacional de naciones es que en las cifras por millón, por la cantidad que tenemos, es bien alta. En el sentido de que hay otras poblaciones que tienen una cantidad similar a la nuestra, pero que tienen mayor población. Nosotros somos pocos, somos 18 millones. Entonces, por tanto, el contagio, y además el contagio se produce en un 80% en Santiago, que somos 8. Entonces, la verdad de las cosas es que esta frase de la batalla de Santiago es dura, pero es real, porque tenemos una alta cantidad de contagios a nivel global, o sea, como en comparación con otros países. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Oye, porque lo único beneficioso en eso es que tenemos una baja letalidad, pero sí, eso puede cambiar de la noche a la mañana. Pero lo importante, porque ¿cuál es la gran ventaja de hacer muchos test? Es que uno sabe, el país que hace muchos test sabe quiénes son los que están contagiados, pero eso no sirve de nada si esas personas y su círculo no es responsable. O sea, si las personas contagiadas y como el círculo Senado, en torno a ellos, salen para todos lados, exactamente como las autoridades, salen y contagian a más gente, no sirve de nada el tener individualizado a quiénes son los que están contagiados. Es súper importante el control y la disciplina en esto. Siempre, el autocuidado, porque uno puede hacerse un examen, le va a dar negativo, lo que no quiere decir que en dos días o saliendo del centro de salud, si no se cuida, se va a contagiar. Exacto. Sí. Bueno, vamos con una canción de contagio. Vamos entonces a una canción contagiosa. A ver, ¿qué tienes? Keep on telling. morir. Oye, acuérdate que a las 6:30, ahora en 10 minutos más. Bueno, mientras Miguel Iván lo escuchamos hablar por cuernófono. Da instrucciones. Sí, no, con la Javi Contador. Estamos ahí comentando la amistad. Oye, una persona que además salió hoy día en la revista Ya, un logro justo cuando la revista ya no se imprime más, pero es un logro para Javi haberlo logrado y estamos muy orgullosos de ella. Orgulloso. Oigan, muchachos, para complementar la información que entrega en el balance la autoridad, bueno, en este caso está en la jornada de vista solo Jaime Mañalich. Yo no sé muy bien cuál es el criterio de, oye, vais tú y yo, cómo nos turnamos. Bueno, en estos días de cuarentena y de pandemia, la gente como ya no toma mucho en consideración los días feriados que antes uno lo esperaba con tanta ansiedad. Bueno, para el que ya no sabe qué día está viviendo, este jueves 21 de mayo se conmemoran las glorias navales, que generalmente, bueno, es un día feriado, y a pesar de eso, que estamos en cuarentena, se están tomando las medidas sanitarias y se vuelve a aplicar cordones. Van a ser aplicados en el Gran Santiago, en Gran Concepción y Temuco. Van a empezar a regir desde mañana miércoles a las 18 horas. Así que para el que no aprendió para el 1 de mayo, para el que no aprendió en todo este tiempo, que no tiene que acudir a su segunda residencia, bueno, se van a aplicar desde mañana también los cordones sanitarios. Eso para complementar la información que estábamos comentando del balance del MinSal. Los cordones, ¿ustedes cómo se las hace una rosita? ¿Cómo lo hacen? Mira, en general el nudo inglesa, pero es el nudo ciego, Claro, pero me abro a otro. De hecho, no he podido desabrochar mis zapatos casi en 2 décadas. Pero eso es lo mejor. Lograr ponerse los zapatos. Es como un dibujito que tengo. Pero perfecto. Bueno, ¿quién es uno al final? Oye, como el Chino Ríos, ¿ven? El Chino Ríos cuando jugaba que se abrochaba con una mano. No te puedo creer. Sí, güey, el video era clásica esa. No tengo idea cómo lo hacía, pero con una mano y se muera como 2 segundos. Y plancha con la otra. No. Lo que pasa es que con la otra estaba haciendo pipí al mismo tiempo. Sí. Increíble, ¿eh? A ver, vamos a buscarlo. Dale nomás, por favor, mi querido Miguel Ivana. A ver qué tienes ahí. Vamos con otras informaciones también obviamente ligadas al coronavirus y también a lo que decía, hacía referencia Marco al comienzo, de los parlamentarios que están siendo, se han registrado con COVID-19 positivo. Hoy día se registró un nuevo parlamentario más. Se trata del senador de Renovación Nacional, José García Ruminoto. A través de sus redes sociales, en la página del Senado. Gran humorista. Un grande, ¿eh? Sí. Triunfador de Viña, ¿eh? Viña, sí. Triunfador del último festival de Viña, sí. Que se transformó en el cuarto integrante de la corporación estar contagiado. Ya habíamos comentado estos casos de Rabindranath Quinteros, también de el senador Jorge Pizarro y el también senador de Renovación Nacional Manuel José Osandón. Esto obviamente aplicó. Sí, tiende más hacia la derecha en el contagio. Sí, no, porque son 2 y 2. Van 2 y 2. 2, Osandón y García Rumino de RN y Quinteros. La Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Claro, están en los ex Concertación. Yeah. Sí, así perfecto. Que no puede haber, hay paridad ahí en eso, ¿eh? Hay paridad por lo menos. Y los extremos se han salvado. No, bueno, los frente amplios son de cartón, po. Sí, son de cartón. Sí, yo quiero ver todo mejor me callo. Déjalo ahí. Sí, que se hayan activado los protocolos y que ya ahora el Senado por lo menos está, el Congreso en general, un que está cerrado. Tarde, y lo está un poquito tarde, papi, ya. Oye, es que después de ver las imágenes de Osandón pasándose por canales y toda la cuestión, de hecho hoy día un punto de prensa en una estación del metro, en la estación Manquehue con Lavín, y no había ningún tipo de distancia social. Entonces uno dice, ¿pero qué lo hicieron no lo hicieron arriba del metro? Donde los periodistas podían tener un poco de distancia. No, lo hicieron abajo, dentro de la estación. ¿Y qué pasó con eso? Que estaban todos apiñados. Entonces, ¿es de nuevo son estúpidos o qué? O se hacen. Y lo otro que vieron la portada de la cuarta de hoy. Hoy día yo estaba viendo los matinales y estaban todos desde su domicilio haciendo teletrabajo porque habían todos tenido contacto con Osandón. Era casi no. como los matinales desde las casas por culpa de Manuel José Sandón. No, ya, así que ya no puede ser. Bueno, pero viene una foto de Sandón que un auto le está como pisando en la zapatilla. ¿Es real esa foto, no? Sí, es real. Es real, pero es de la campaña hace como 4 años. Ay, de hecho, cuando era alcalde de Puente Alto, no, puede haber sido como la primera incursión senatorial. Ya, okay. Sí, es muy antigua, sí, me acuerdo que fue muy viralizada. Bueno, yo hacía esta introducción porque lo que estaba un poco en veremos, porque ustedes saben que el 1 de junio se realiza la tradicional cuenta pública, que se hace desde el Congreso en Valparaíso. Bueno, y decían, la vamos a hacer, no la vamos a hacer, va a estar el presidente con algunos ministros solamente, y otros van a estar de manera telemática o de manera virtual. Bueno, después de esto ya se zanjó esta discusión de que no puede ser desde ahí, pero obviamente esto tenía que ser regularizado mediante una indicación, porque en una ley corta se había aprobado en general y en particular el proyecto de medios teletemáticos, que le llamaban, que era para poder sesionar desde sus casas. Muchos ahí entre medio parlamentarios que encontraron la comodidad de poder estar votando con una copita de vino en la mano, muy muy relajadito desde el living de su casa. Entonces a eso había que ponerle una indicación para que se pudiese realizar la cuenta pública también de vía teletemática. Esto ya traspasó como por unanimidad, porque en realidad debería ser solamente un trámite, por la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora pasa al Senado, pero debería ser despachado sin ningún problema. Así que el 1 de junio el presidente de la República va a dar la cuenta pública desde el link de su casa. Mira, y ojalá 3, 4 de la mañana. Un horario de alto impacto. Ojo que el living de la casa de Piñera es más grande que el hemiciclo del Congreso, ¿eh? No vengamos con chicas, ¿eh? Sí, no, pero lo bueno es que lo debería grabar y subir a las redes. Yo no lo ve, que queda on demand, yo no lo vea a la hora que le dé la gana. Bueno, va en la práctica va a ser más o menos así, entonces. Ya, y eso es el 1 de junio, y el 21 de mayo, entonces, ¿no hay ninguna celebración oficial por el 21 de mayo? No, por lo menos oficial no, por las medidas sanitarias y de autocuidado. Sería muy contradictorio poder hacer algo en estas condiciones. Algo, mi vida, ¿cuándo? Oye, bueno, estaba leyendo que hay un laboratorio chino que dice que han desarrollado un tratamiento, no una vacuna, un tratamiento que es capaz de detener el avance del COVID-19. ¿Cómo lo del planta? Claro, y pueden entonces acelerar la curación de los enfermos sin necesidad de esperar a que salga una vacuna, que entre paréntesis en Estados Unidos dicen que ya están probando. Hay 45 personas con COVID-19 que se han recuperado, pero tienen que hacer más pruebas todavía. Pero que le salieron escamas, entiendo, ¿eh? Agallas. Y tres colas. Y flotan en el agua. Bueno, pero son cosas que... Pero bueno, todo por el bien de la ciencia. Algo es algo. Sí, está bien, también quién es uno para criticarlos, pues, desde acá. Oye, está bien. Ahora, ¿qué más? Porque no nos queda tiempo para canciones. Ya, como que hemos perdido el tiempo, Miguel Iván. Sí. No sé. Entonces, sí, rematemos bueno, con una información al cierre. ¿Ya? Y que tiene que ver con lo que sucedió ayer en la comuna de El Bosque. Ya ha sido archi comentado esta manifestación que hubo, enfrentamientos con carabineros, y durante la jornada, cuando iban evolucionando las informaciones, la idea de muchos parlamentarios del oficialismo era que el Estado tenía que querellarse contra estas personas. Por otro lado, la oposición decía que era absurdo, era irrisorio pensar que se iban a querellar contra gente que estaba protestando porque tenía hambre. Entre ese gallito, entre si nos querellamos, finalmente, en la jornada de hoy, el Ministerio del Interior presentó querella contra 15 de las 30 personas detenidas por estos incidentes que comentamos en el marco de las manifestaciones de la comuna del Bosque. Esto fue ratificado por el subsecretario del Interior, Juan Gali. Lo que se dice es que todos eran mayores de edad los que fueron detenidos. Ahí se detalla que son 37 personas fueron detenidas en este contexto, y arrican querellas de distinto índole, porque dice que son 3 querellas contra 15 personas en el contexto de la milicia del Bosque, 10 por saqueo, 3 por desórdenes y barricadas y 2 por bombas molotov. Ahora, todos ellos, sí, también adicional a esa primera imputación, también van a ser sancionados por el artículo 318, que es atentar contra la salud pública. Así que por estar rompiendo ahora la cuarentena. Sí. Pero ahí hay que hacer un alcance, ¿eh? Porque esto se ha manipulado por todos lados, ¿eh? Pero según lo que se señala, y aquí hay que ser súper, que hay gente manipulando esta información para todos lados, ¿no? Porque se ha dicho de todo. Hay que tomarla con cuidado. Hay que tomarlo con cuidado, pero se saqueó un local, se quemó una micro, se hicieron barricadas en toque de queda y un montón de cosas más. Entonces, obviamente no estamos minimizando el enojo y todo el botón, pero no es la manera tampoco. Yo creo que hay que diferenciar. Hay que diferenciar cosas. Yo creo que en una situación, por ejemplo, de hambruna, uno debiese tener distinta mirada con una señora, un señor, una persona que entra a un supermercado a buscar comida, por ejemplo, versus una persona que entra a robarse balones de gas, que yo veía. Porque ya tiene la comida. Y también, evidentemente, muy distinto a alguien que incendia un bus. Eso excede todas las razones que puede tener alguien que está con hambre, y también el que le tira bombas molotov a carabinero. Yo creo que cada delito debiese ser medido distinto, son distintas cosas. Claro. Ahora nos dicen acá, Miguel Iván, que no es telemático y no teletemático, como dijiste tú, dice. Y lo otro es que aquí que piden que aclaremos, no es que Piñera vaya a hablar adentro de un cajero automático, que puede ser, porque es Piñera, puede hacerlo, su personaje da para eso, sino que es esto telemático es como de Noticias Españolas, lo hará por telemático, por la red de internet, una cosa que, bueno, va a ser a distancia, no va a quedar tanta cuestión. Claro, sin más gente presente. Ya. Sí, lo más probable es que, a diferencia que en el Congreso quede en vivo, seguramente allí va a estar grabado, va a estar editado. Ah, lo van a poder. Eso va a ser más ¿cómo se llama? Imperdonable, entonces. Pero van a ser. Y ahora, una persona que ha hecho todo por Chile. O sea, de Piñera se puede esperar cualquier cosa. Yo creo que debiesen haber hecho el discurso en el Congreso, pero él solo, y transmitirlo por televisión. Punto. Claro. Sí, pero es que el Congreso, a pesar de que lo higienizaron, puede estar el bicho por ahí, y la verdad es que hacerlo escondido, ir de aquí al paraíso, cuando la idea es que estamos llamando al autocuidado, mejor que se quede en la casa nomás. Bueno, en realidad te digo una cuestión, si no estáis de acuerdo, no es tema. Muchas gracias. Haz tu cuenta pública, ok. Hazla aquí o en Valparaíso, me da igual. Hasta mañana, sacar el paraguas, va a llover mañana. ¡Ay, agorero! Bueno, vamos a la pausa nomás, Marcelo, ya volvemos. Vamos. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de AFP Modelo y Chilena Consolidada. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy y mantente en movimiento con Collagen Plus de Vitamin Life. Combinación perfecta de colágeno, vitamina C y magnesio que contribuyen a la movilidad del cuerpo. Encuentra 3x2 en productos seleccionados hasta el 20 de mayo. Combínalos como quieras. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola! Qué bueno escucharlos, sí. Así. Hoy día me pegó el día, fíjate, es que entre la situación país y como que el día tan nublado, como que y el frío. Y El frío, no, hoy día les voy a decir la verdad. ¿Qué te pasó no con me, eso? ¿Qué? No me saqué el sacado el pijama, no me he vestido en todo el día. Oh, pijama day. Portada, pijama day. Portada revista, bueno. Ya, digámoslo. Claro. No. ¿Qué con la foto? Sentí que con esa imagen ya está. Y tampoco le saqué el pijama al Teo, no quiso. Y a Diego, y Diego tampoco. Y la Mila nomás se vistió en la mañana, porque tenía clases online. Y le digo, cámbiate. Le digo, ponte la parte de arriba nomás y para abajo no se ve. Me dice, no, porque a veces nos hacen ponernos de pie para cantar. Entonces se resguardó. Pero los demás, todo en pijama. Está mal. Pero fíjate que estoy. No, no, estoy contigo, estoy contigo. Yo te felicito y yo encuentro que es algo que debiese cundir. El día en pijama, ahora que viene el 21 de mayo, feriado, pero además todo el mundo está en la casa. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no calentito adentro? Sí. ¿Y tu pijama es de pata completa? ¿Cómo es? No, mi pijama, yo uso, soy como de los 80, entonces uso como el polerón viejo con un pantalón viejo como que ya gualaila de buzo, pero arriba tengo una mañanita muy de abuelita de polar ahora, porque hace frío en estos minutos. Para, ¿y pantuflas? ¿Pantuflas? Sí, pantuflas de como lanita de cordero que me regaló una amiga para mi cumpleaños, que así que son peluditas. Muy sacrificaron bueno. Un cordero para hacer no, lo trasquilaron o de oveja, pero son como oye, este quiero... cordero clavaremos el cuchillo, derramará su sangre para hacer zapatillas para una gran persona. Eso es terrible. ¿Cachar? Hablando de zapato y zapatilla, vieron la, esto es muy cortito, esto no es una noticia, pero es como que $500,000 se subastaron las zapatillas de Michael Jordan, las de 1985, esas Nike así como que son como pero son las que ocupó él, tan sí, transpirá? Las que ocupó, sí, tan transpiradas y con su firma. Todavía y están un poco bajan. Y sí, todavía tienen la pata, porque están. Y la locura de la gente, $500,000, más de $500,000. Increíble. Yo no puedo creerlo. Sí. La venta del artículo son esas típicas que son como blancas, como, bueno, de basquetbolista, con líneas rojas Nike y con el Nike en negro. Ya, pero esas además tenían el modelo que todo el mundo compró, no es que sean las únicas iguales. Las clásicas a Air Jordan. No, po. Claro, las clásicas Air Jordan. Y después, pero estas son las originals, pues, las de que ocupó él, firmadas por él, están firmadas. Imposible saber. Se suponía. Eso. Pucha, por el imposible. Olor, yo creo, no sé, por el. No. ADN, sí, ahí por Marcelo tenían, se le aplica. Hay ADN, claro que sí, pues. Tenían. Pensaban, los subastadores dijeron ya, le vamos a sacar entre $120,000 y $150,000, pero pum, quedaron todos para adentro porque el mejor postor terminó pagando $560,000. No. Por el... ¿Y qué puede hacer ese gallo? ¿Qué hace con las zapatillas? ¿Las pone en el living? ¿Las pone arriba de la mesa? Obvio. Pero hedionda. Pero bueno, es que, Marcelo, bueno, no todos somos como tú, po. Pero... Tú no tienes olores. Pero mira, pero a nuestro nivel, si pudieras comprarte, aunque fuera, te las regalaran las zapatillas del Chino Río o de Bambam Zamorano que ocupó en la final de no sé dónde, ¿las tendrías ahí en el living? Es que no tengo ese nivel de fanatismo, pues no sé. Pero a tu nivel de fanatismo, ¿qué pondría ahí? ¿Las zapatillas de baile de una bailarina? No. Ah, de una actriz. El traje que ocupó Silvia Piñeiro en el estreno de la obra. No. Si yo pudiera sacar los trajes de la Mujer Maravilla, yo los instalo en toda mi casa. Te lo digo. Te lo digo ahora. ¿Cómo se llama? Pero por ejemplo, es que hay cosas bonitas. Por ejemplo, si uno pudiera comprar el lápiz con que Walt Disney diseñó a Mickey Mouse y lo tenía en una cajita. Así. No. ¿Tampoco? Pero es más que no te creo, bueno. ¿Cachai? Si yo voy a tu casa y me decís, este es el lápiz. No sé, no, yo creo que, no ¿sabes que no le tengo como ese como amor a los objetos, a los objetos parece? Como que no me significa más como la película. La tiza de Einstein, donde es igual a MC al cuadrado, ¿no? Pero si el objeto en sí es bonito, si el objeto en sí tiene cualidades... no sé, porque en realidad me salgo del tema, pero por ejemplo yo tengo, porque me una vez me aluciné. Llegamos a él. Llegamos al punto. Tengo un original de una página de Condorito, pero dibujada por Pepo, es el original. Y la enmarqué y la tengo como una obra de arte. Ya, pero es que eso es como una, porque es como una obra de arte en sí, pues no es como una zapatilla. Por eso te digo, ¿qué pasa si el objeto en sí? Es que hay objetos, por ejemplo, hay relojes, hay lápices, que son objetos de arte en sí. el... Puede ser, ¿eh? Sí, pues puede ser, como... La pluma de Neruda. Pero ese, claro, ese weón, puta, que coleccionaba cosas raras, ¿no? La caracola. Te pueden vender, o sea, oye, ahí está una caracola que tenía Neruda. ¿Cómo le podéis decir que no a esa persona? Pues si tenéis tanta caracola, de más que Neruda era dueño de esa. Entonces, bueno, de los dejo con esa reflexión, ¿eh? Bueno, con esa reflexión, esas son las zapatillas de Michael Jordan. ¿Qué más ha pasado? Vamos a partir por el exterior para luego caer en Chile, por supuesto. Kim Kardashian, ¿se acuerdan que hablamos el otro día de Kim Kardashian que estaba separada de Kanye? ¿Cómo se llama? Kanye West. ¿Kanye West? No, es que se pronuncia raro. Pero le dicen como Kanye West, como que no le dicen como la pura K, ¿no? Kanye West, no, creo. Es Kanye, como la Ñ, como si fuera el Ñelol. Bueno, ella que nosotros decíamos desde acá, jajaja, porque ella es con un puro reality, ¿qué ha hecho ella? No ha hecho nada. No, ella tiene una marca como de ropa además, y ahora sacó unas mascarillas, por supuesto, y las vendió en una hora. Todas se agotaron, así como, hola, tengo una nueva mascarilla, ¡pum! Estoy viendo la foto de la mascarilla, te juro que no tiene nada especial, son como color carne. Es como, no tiene ni un diseño. Pero tú sabes que yo estaba pensando que hay una oportunidad aquí de negocios, porque el tema de las mascarillas va a estar con nosotros por un buen rato, mientras no se encuentre una vacuna, incluso después de la vacuna, obvio. Creo que... Entonces, hay que empezar a hacer mascarillas temáticas, pero mucho más. Para los conciertos, tres. Para los recitales, para los partidos de fútbol, que son mascarillas de la U, mascarillas de la Católica, con los juegos, mascarillas. Bueno, pero si los de la... la liga alemana, ¿cómo se llama? Bundesliga. Ayer estaban con las mascarillas, eran con los escudos y todos los, las gráficas de los equipos. Claro, cuando venga pero Justin Bieber. La mascarilla para los regalones, mascarilla con Justin Bieber. Sí, ¿viste esa que se abre entre medio para que uno pueda comer? Esa es espantosa. Uno parece como pero pájaro. Me da nervio eso. Sí, a mí también. La mascarilla voraz. Es como Velocipastor. Yo tengo tres. Yo tengo una que es como... Las tres son así como... pasan todas las pruebas y todo. Son como certificadas. Una es negra, súper simple, como para salir nomás aquí al almacén de la esquina. Tengo otra con un diseño, con un tigre, que es de la Lolo Silva, que es como que es como más como para salir a taquillar. Pero ¿a dónde va a ir a taquillar? Al almacén de la esquina. Y luego tengo una que las encargó Diego así como cuando partió esto del coronavirus, que las encargó a China por AliExpress. Que son como pro. Son como son para hacer de deporte. Son como totalmente cerradas, así como son buenas porque como se te pegan bien a la cara, no se te empaña el lana. No se te empaña. Claro que es un tema terrible. Bueno, pero imagínate Kardashian, una mascarilla con negligé. ¿Cómo se llama? Sexy. Pero yo te mostré la otra vez que estaban mostrando unas con sostenes, po. Yo les conté a ustedes que mandaron a hacer unas que tenían puros minúsculos penes y vaginas chiquititas, cosa que para respetar la distancia. Sí, cosa que cuando cuando tú notabas que el objeto que estaba en la mascarilla significa que córrete más atrás, porque eran muy chiquititos. Entonces, para que los vieras tenías que estar a menos de un metro, por lo tanto significaba que no estabas cumpliendo con el distanciamiento social. Mira, el meme de también en circulación. Bueno, Kim Kardashian, no sé, eran millones y millones de mascarillas. Es una empresa ella y dijo, listo, se lanza la mascarilla. En menos de una hora se agotaron más de 1 millón de unidades. Valían $8. Mira, ¿8? Sí, igual la están dando. Sí, se acabó ya. Sí. Así que lo hizo muy rápido Kim Kardashian con su mascarilla. Así que si las buscan, ya no hay. Ella tiene una marca que se llama Skims, que tienen como bodies, como aprieta todo, ¿cachai? Como mascarillas. Sus mascarillas son como esa onda, son como nude. Pero hay negra, beige y beige más oscuro. Pero se acabaron, por si acaso. Ustedes querían, ya no quedan. Y hablando de distanciamiento social, está todo ligado, me gusta. Mira, todo ligado, muy bien. Me gusta. Se ha hecho viral un pastor que encontró que, porque ven que ha sido todo un tema, el fervor religioso que se contrapone con cuidarnos y no juntarnos. Entonces, un pastor encontró que la manera de hacerlo era con distanciamiento social dentro de la capilla y el agua bendita para la bendición con pistola de agua. De lejos, con pistola de juguete. Bueno. Entonces, pero ha sido, mira, es gracioso. ¡Le llegó al ojo! Sí. Oye, pero la hostia se la toma, si tiene experiencia, puede lanzarla como si fuera un frisbee. Y de lejos, claro. ¡Abre la boca! ¡Fua! Perdona, a lo mejor es una falta de respeto, pero lanzar hostia y dispararle con una pistola de agua, mira, es como el lanzamiento de skit, ¿cómo se llama esa cuestión de lanzamiento del disco? Sí, pero no puede caer al suelo la hostia. No, pues jamás cae al suelo. No, porque yo creo que lo practicaron. Bueno, el sacerdote se llama Tim Page, es de la iglesia católica St. Ambrose Parish en Grosse Pointe Park, Michigan. ¿Ok? Michigan. Bien, cerca bien. De Wisconsin. No, ¿cómo era el otro que veíamos el otro día? Wyoming, no me acuerdo. Wyoming. El... bueno, es dijo el padre que él quería cumplir con el tratamiento social, pero también entendía que la gente necesitara, sobre todo en estos tiempos, de ir a la iglesia, así que se le ocurrió esto y tiene como dos pistolitas de juguete, tiene un chorrito, chorrito, pero no es una pistola que disperse mucha agua, sino es más bien un chorro controlado. Un chorro controlado, siempre hay que tener el chorro controlado. Oye, es bueno. Vamos a una canción. Vamos a alguna canción. ¿Cuál sería? ¿Tiene ahí? No sé. Oye, lo que tienen ustedes. Yo. Ah, buena. You get. ¿De quién es esta? Que me sirve para el programa que estoy haciendo. ¿De quién es? Los Nuevos Radicales se llaman. The New los Radicals. Quincheros. The New Radicals. No los tengo. A esto no los tengo, ponte tú. Bueno. Tengo la canción, pero no el título de la banda. Yeah. ¿Te gustó, Javi? ¿Te gustó? Sí, pasa que tú podrías ir a ese programa de Mega, me ha ido tan mal, fíjate. Se nos contaste el otro día que hay que adivinar las canciones y todas esas cosas. Sí, no, si las canciones me las sé, son los nombres de las bandas. Viste que hay N que tienen como One Hit Wonder y ese no me lo sé, po. Claro, es difícil, po. Claro. Mira, hagamos una cosa, ponte un micrófono en el oído, oculto. Y tararía la FBI. Y yo te soplo. Dale. Bueno, vamos a hablar. No, pero estoy practicando. No les puedo decir mis secretos, pero estoy practicando todos los días. Ya, perfecto. Oye, ¿vieron no sé si lo comentaron ya, lo que pasó ayer con, salió aquí trasquilado una figura nacional que en realidad tiene, todo el mundo lo quiere mucho, que es el sensual Spider-Man, por aparecer en el video de la Katy Barriga, ¿lo comentaron? Fue por ayuda, no lo comentamos. En el marco informativo, fue por ayuda, pero terminó en un viral. Eso es, claro, curioso, lo que pasa, ¿eh? Es que... Sí, lo que pasa es que lo que dice justamente Marco, que ya lo comentó, pero lo podemos profundizar un poquito porque ha salido ya sensual Spider-Man. Pucha, me dio pena dando explicaciones. El video en el fondo es, está sentado en un, como en una mesa de estas de reuniones del municipio de Maipú, y está hablando, y está como arriba de la mesa, él dado vuelta, patas para arriba, y la Katy Barriga le pega en el poto con una carpeta, así como dale con todo, como reggaetoneando, ¿cachai? Ya, claro. Y como siempre, cada vez que salen unos videos de este tipo, de Katy Barriga, hay harta polémica en Twitter, todo se enciende, pero salió trasquilado porque, además que sensual Spider-Man ha estado siempre como en los viernes en las marchas, ha sido súper cercano a la gente, ayuda mucho, y él entonces subió un video en su Instagram personal que se llama Sensual Spider-Man, donde dice: la verdad, yo fui a pedirle, porque la alcaldesa de Maipú nos va a ayudar a formalizar la fundación que él está armando, que va en ayuda. ¿Fundación Sensual Spider-Man? No sé si se llama así, se llama, pero es una fundación que va en ayuda de... No, porque la verdad es que Sensual Spider-Man se pasa ayudando, o sea, siempre está colaborando, va en hogares, va donde está la gente, ayuda muchísimo. Tenemos la cuña de cuando fue a hablar, ¿eh? Pero no sé si que... ¿Para qué, po? ¿No? Oye, pero recordemos que no, Spider-Man... Spider-Man, el original, sin ser tan sensual como este, también se dedica a ayudar. Es decir, él mantiene la línea de trabajo. Sí, pero lo hicieron... Claro, pero aquí salió trasquilado un poco y entonces ya lleva tres Instagram, tres posts, donde el primero dice, pucha, esta fue la reunión real, que es el audio que dice Marco, que en el fondo no dice nada, dice que aquí vengo para que me ayuden con mi fundación, ya le hice la Katy Barriga, qué se puede hacer, bla, bla, bla. Nos sale la parte en que, y él después dice, pucha, yo me prendo, generalmente me piden que baile, yo no se lo niego a nadie, y entonces ella me pidió y yo listo, me subí arriba de la mesa y tal, y salió el viral. Y pero tiene una cosa, viral. La gente es demasiado intolerante, así que tanto tiene que baile frente a la Katy Barriga, si no es tan terrible. Ya pidió disculpa a mí. Sí, pidió disculpa tres veces. Basta. En Instagram. Sí. Ahora igual yo encuentro, mi humilde opinión, que Katy igual como que, porque en el fondo él iba a hacer la fundación, ella le está ayudando. Sí, igual lo ayudó poco, digamos, porque salió él iba súper... tranquilado. Ahora, él iba a pedir la ayuda para su fundación y todo de Spider-Man. Con la máscara, con todo. Es que nunca sabe, porque no se conoce su identidad secreta. Una vez lo vi, estaba fuera del Canal 13 y se sacó la máscara. Yo lo vi. Pero yo no lo conozco. Fuiste un privilegiado, Marcelo, porque en general la gente no lo vea, no lo ubica. Te lo puedo describir. Tiene una melena larga. Esto fue lo que... Yo quiero mucho a Sensual Spider-Man, creo que es un aporte a la sociedad, y escribió esto en su último post en Instagram. Dice: normalmente la gente en todos lados me piden videos, saludos, bailes, etcétera. Para mí es como respirar, no significa que por eso me paguen o peor, unirme a una organización política. De todas formas, pido mi sincera disculpa a la comunidad y seguiré ayudando a la gente de la calle de manera independiente. Pobre, él fue a pedir ayuda para su fundación porque él de verdad quiere seguir ayudando, y la Katy Barriga lo hizo bailar, le pegó con unos carpetazos en el poto y dale, dámelo todo. Ahora Katy ha hecho hartos videos de estos con los chiquillos del municipio, con su, no sé, con sus colaboradores ahí, donde aparecen como haciendo estas coreografías. Hay gente que le gusta, hay gente que encuentra que tienen humor, hay gente que encuentra que es patético, y así la vida, ¿no? Twitter. Sí, Twitter, la vida, ya no se puede no se puede hacer nada porque la gente se enoja. Oye, sí, Marcelo. Nah. No, sí, Marcelo, no, dime. No quiero entrar en una frase que no voy a saber cómo termina. Ah, ya. Bueno, otra cosa que me interesó y me acordé de ti, ¿eh? No, la mejor frase es que el sábado me reí, me desperté y me reía sola. Como pues el amigo que quiere reír. Pero ayudarte a rellenar, así por como. Ti. Bueno, en la mitad de una cosa incómoda, un silencio incómodo. Oye, no sé si sabían, ¿eh? Esto me acordé de ti, Marcelo, porque tú ya que estamos, ayer hablábamos de tu cachorro. Sí. Y resulta que se ha hecho una larga investigación que asegura que los perros pasan por la adolescencia. Y eso significa que hay una edad en que los perros no te pescan nada. Y que es o sea, igual, como, a lo, igual a los seres humanos. Sí, muy parecido a los seres humanos. Primero se hizo un como más de 500 perros ¿cómo se llaman? Los que son rubiecitos, así típicos que son como minos. Brad Pitt. Sí, el perro. ¿Cómo es Brad Pitt en perro? ¿Cómo es Brad Pitt? Golden Retriever. Golden Retriever. Está borracha, la Javi está borracha. La Javi está borracha. Golden Retriever. Mira, hay dos formas para saber si alguien está, borracho. Es decir, Iquique Glorioso y Golden Retriever. Y Kike Glorioso y Golden Retriever. No puedo. Retriever. Bueno, Kike, la juventud rebelde de los perros. Y también se hizo con pastor alemán. Y bueno, lo han hecho con muchos perros. Y resulta que hay experimentos graciosos. Como que cuando tienen como 8 meses, por ejemplo, dejan de obedecer a los amos. O sea, en el fondo, a sus dueños. Si otra persona les pide algo, como por ejemplo, ven, vienen, pero si el dueño les pide, oye, ven, no vienen. Es como una rebeldía innata que tiene que ver, lo están estudiando, pero pasa cuando tienen como 8 meses. Adolescencia, que es muy parecido, y acá sale en el estudio, a los que le pasa a los niños, a los humanos, porque en el fondo en la adolescencia no pescan a sus padres, ¿por qué? Porque son sus padres, punto, listo. Y a los perros les pasaría algo muy parecido, qué divertido lo encontré, fíjate. Oye, pero este que es chico que tiene 2 meses, no sé a qué edad corresponde de los seres humanos. Pero como un año y medio, hace, pues, si es por 7 meses. No me hace ningún caso, ni un caso. Hoy día en la mañana vino y se mandó un ni siquiera pipí, el otro, el 2. Aquí, no. frente a la puerta de mi pieza. ¿Puedo? ¡No! ¿Y qué hiciste? Tuve que ir a buscar la clásica bolsita y hacer el movimiento ese de darlo vuelta a la bolsita para aguantar todo. Claro, la maniobra de Hamburglish. La maniobra de Hamburglish. Y después pasar un trapo para dejar todo limpio. No, me demoré, me atrasé, estaba al aire y Marco tuvo que esperarme, rellenar. Hablando del vino. No, creíamos que te habías desmayado en un momento. Bueno, aquí la especialista, que esto te va a servir a ti, aclaró que es clave que los humanos no castiguen y se alejen como afectivamente de sus perros cuando ellos empiezan a dar muestras de desobediencia, ya que eso podría marcar la relación a futuro. Aquí yo creo que el Vigo, que va a cumplir 8 años en julio, como que le vino un viejazo, fíjate. Porque sí, está súper gruñón con la... Y reflexivo. Con la Mila. Es que la Mila... Lo atosiga, no quiero que me escuche. Lo atosiga mucho. Entonces la ve de lejos y dice. Ya llegó este niño. O sea, deja de hinchar. Primero le dije a Diego. Diego, parece que Diego está un poco como... algo le está pasando. Y me dice, está chato, es que está chato. Llevan en cuarentena 2 meses aquí todos juntos. Entonces la otra se despierta y dice... ¿Cuándo se van los humanos? Sí, Diego. Y el otro empieza... ¿Y qué edad tiene la otra? La otra cumplió 7. Si le cantaron cumpleaños feliz el otro día. Ah, ¿verdad? La semana pasada, parece. El 12 de mayo. Sí, pues, cumpleaños, si le cantamos. Oye, ¿pero cuántos perros tenés ahí? Dos tenés, ya. La Uma parejita, Thurman, ¿no? Y Viggo Mortensen. Ahí está, mira. Pero también Uma y Viggo. Sí, Uma y Viggo. Yo creo que el Viggo es problema de él, porque tampoco está yendo bien con la Uma. Está como apestado. Yo creo que está chato con la cuarentena. Mucha gente en la casa, sí, todo el día. El perro te deja así. Para, ¿y a ti no te ha dado por gruñirle a alguien de tu familia? No, yo lo que... Mi forma de gruñir es esto, que no levanté a nadie, no hice aseo, hoy día no hice ni una cama, como que súper rebelde, ¿ok? Vean ustedes cómo lo hacen. Vean ustedes cómo se arreglan.

Sí. Muy bien. Esperando este momento contigo para las papilas gustativas, ¿eh? Están aplaudiendo en este momento. Vivir en la fantasía, aunque sea. Sí. Ay, sí. Qué emoción, chiquillos, que me estén esperando. Cuéntanos, ¿por dónde nos vamos hoy día? Bueno, hoy día nos vamos con un asunto de primera necesidad, que son las barras a domicilio. ¿Qué pasaría si yo les cuento que ahora los bares van a sus casas con lo mejor de la coctelería? ¿Y con la gente que está en el bar también, para que haya ambiente de bar? Desgraciadamente no, la distancia social llegó para quedarse, pero para eso ustedes tienen las familias grandes, digo yo. Es verdad, es verdad. Ya, pero ¿qué te llevan, por ejemplo? Mira, vamos a partir con uno de mis bares favoritos, que es Bar La Providencia, que es un bar boutique chiquitito, precioso, que está en Providencia, en Bilbao, y que la gracia es que se traslada a tu casa con todos los cócteles y además con las instrucciones de cómo preparar un cóctel. Es decir, te llega el cóctel en una botellita, pero además te llega el vaso precioso, tallado, o la copa que corresponde, y lo que es el sello de este bar es la decoración. Por ejemplo, llega con figuras plásticas de dinosaurios, preciosas, como para hacer todo el ambiente. Ambiente de que estás tomando en el Pleistoceno. Claro, porque es como que es el ambiente boutique del bar La Providencia, donde todo es muy cuidado. Piensen que este bar, de repente, cuando tú vas, te puedes encontrar con los cubiertos del Hotel Carrera. Tiene todo este sello entretenido que se traslada a tu casa. Entonces tú lo puedes pedir a través de la página web, que en este caso es el Instagram, que es Bar La Providencia, que funciona de martes a sábado, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y ahí mirar alguno de sus cócteles fabulosos. Hay varios bien entretenidos. A mí uno de los que más me gustan, por ejemplo, es el de la Pau, que es como el clásico que más le gusta a la dueña. Ese cuesta 12.000 pesos, pero es para dos personas, y es uno así como medio dulzón, cítrico, que tiene un poco el sabor de los dulces de violeta, porque tiene violeta, limón y vodka, y este viene en una copita tallada preciosa, como con ramitas de lavanda para decorar. Oye, para ¿te lo llevan servido en la copa o te lo llevan en un recipiente que lo trasladan a la copa? Claro, te llega una caja con una botella cerrada, adentro viene el cóctel y viene con el vasito y la instrucción perfecta de cómo servirla. Ah, perfecto, perfecto. Hay otro que me gusta a mí un montón que se llama Winnie the Pooh. Ese cuesta también 13.000 pesos dulce. Me carga ese oso. Yo siempre supe que ese oso era borracho. Pero, y en versión esto no es miel, es bueno. Se sabe. ¿Y tiene miel? No, este es uno bien refrescante. Tiene gin, rambuí, menta, pepino, limón y un toquecito de tónica. Además viene con ramitas de menta y de limón deshidratado y los dinosaurios para decorar de colores. Wow. Pero hay estos son tragos de verdad, ¿eh? Con mucho como se llama, planificación. ¿Y estos son inventados por ellos? La Pau y el Winnie the Pooh también, y hay otros clásicos que están como reinventados. Por ejemplo, yo soy amarga para tomar, a mí me gusta el Negroni. El Negroni aquí cuesta 13.000 pesos y es para tres personas también, pero viene con una reducción de rosé, con vermú, con gin, con Campari, y este viene en un vaso tallado precioso con unas naranjitas deshidratadas, además de los dinosaurios. Ese es un trago clásico, pero reversionado al estilo. Entonces hay un poco de todo. Y uno, si quiere como vitrinear, ¿hay una carta que en algún lugar para mirar? Hay una carta en el Instagram de Bar La Providencia, ahí puedes vitrinear. Y la gracia es, por supuesto, tentarse con alguna cosita rica para comer. Y aquí hay un plato que a mí me encanta, que combina muy bien con el Winnie the Pooh. Este sí tiene miel y se llama Tentación de Hojaldre. Y lo que te llega es un queso Camembert que llega envuelto como en esta masa de hojaldre. Entonces tú lo partes y como que explota este quesito maravilloso derretido con uno, y ahí se tiene un toque de miel y almendras como para darle el crunch final, que es increíble. Oh. Chuta. Ya, y tú dices que combinado con el Winnie the Pooh funciona perfecto. Funciona muy bien. Y uno que funciona también con el Negroni son las bacon fries, que es literalmente un balde de papas fritas con tocino y con queso derretido, ideal para un poco para compartir. Oye, tú sabes, yo me suena. Lo quiero para mí nomás. que mencionas papas fritas, ¿tú has visto que ahora venden ¿cómo se llama? Sal, pero con ajo. Uy, rico, sí. Las papas fritas, si uno le echa sal con ajo, agarran un vuelo distinto. Increíble. Sí. O con después, no podéis saludar a nadie, pero como estamos encerrados, da lo mismo. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Sí. ¿Qué importa? Oye, ya, vamos a una canción y nos cuentas de otros bares que van a tu casa. ¿Te parece? Vamos con una canción. Me vamos, parece. Vamos, a ver. Después. No quiere ahí, cantar este gallo. Nanito. No quiere cantar. Nanito. ¿Aló? ¿Qué pasó? Estaba preparando para algo bueno. Vamos, dale. Los robos. Ahí estaba ella. Ella es tan fría que es exactamente la canción que no sirve para nuestra comentarista, que es no. Todo lo contrario. Ustedes dicen. Ya, ¿A dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos al Bar Gracielo, que es uno precioso que queda en General Flores, que por lo general tiene un rooftop así, y está todo pasando en ese lugar. Y un poco de esa energía también se traslada a tu casa, porque la Nina, que es la coctelera estrella de este lugar, que se ha ganado varios premios y que antes pasó por Piso 1, ahora lo que hace es también embotellarte el cóctel. Entonces llega en una botella preciosa, como si fuera un vino, lo mejor de su coctelería. ¿Ya? Y de aquí hay uno que me encanta que se llama Rosalía, que es uno bien sexy porque es como una reducción de Carmener con un poco de cítricos, almíbar, canela, que yo la verdad como que lo caliento un poquitito porque queda como una versión exquisita de navegado. Oh, y ese cuesta obvio, lo dijimos. 900. Wow. Ese queda muy que rico, sí. Un poquito tibio. Muy ya, bueno. Oh. Ahí ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se pide ese? Rosalía. Rosalía, ya. Rosalía. Y ese te llega a la botella, pero espectacular. Hay otro que me encanta también, que se llama Schwein Schwein, que cuesta lo mismo, 12.900. Y este es un poco más denso, porque en el fondo es un gin con un sirup de cedrón que hacen ellos mismos, entonces bien aromático, con un dejo acidito así de pomelo, de ginger ale. Súper rico, es medio burbujeante. O otro que también está muy bueno, que es el Dr. Chapatín, que tiene como piña y un sirup de limón, muy bueno. Ay, el Pico debería, Sour tradicional de, aquí. El Dr. Chapatín debería venir con bolsita, ¿no? En una bolsita, sí. Sí, sí, sí. Sí, y ojo que en este lugar también la comida es exquisita. De hecho, se pueden pedir hasta como las hogazas de pan que hacen ellos mismos. Hay pizzas desde 4.200 pesos y en verdad son de masa madre, muy, muy rica. Hay tártaros, hay versiones de tapas también para veganos, hay unos hummus muy buenos. Oye, ¿y reparten para la zona de Providencia o más lejos? Reparten, es cosa de ponerse de acuerdo con ellos porque tienen varias plataformas para cosa de llegar a tu casa y ahora existen además como versiones de la plataforma que hacen que puedan llegar. Así que no tiene, es negociable. Oye, aquí también tienen como unos rollos de canela como para pasar el cóctel a la mañana siguiente, que están buenísimos. Para, ¿y hablaste en algún momento del Pisco Sour? Sí, tienen el Pisco Sour también casero, exquisito, embotellado, que cuesta 12.900 y está muy bueno. Hay unas versiones de hamburguesa. Oye, estas hamburguesas son buenas. También en este pan brioche, sí, esponjosito, que hacen ellos mismos. A mí la que me encanta es la Burger Gracielo porque viene con palta frita. ¿Qué? Entonces, ¿palta? Sí, la palta la fríen, entonces es como si fuera como un poquito como tempurizada, tiene esa cosita crunchy y después como cremosa, suavecita de la palta detrás, maravillosa, con la carne de hamburguesa, con los tomatitos así bien finitos, cortados, hierba y un repollo encurtido también para darle más fuerza, más crunchy, y una lactonesa que es una especie de mayonesa que hacen ellos pero con leche en el fondo. Oye, Lorito, tú sabes que yo te tengo que reconocer de que aparte de pizza y de sushi, estoy hablando no ahora sino siempre, no he pedido muchas más cosas a la casa, pero porque a mí me da la sensación de que, por ejemplo, si uno pidiera una hamburguesa, si llega fría, como que ¿qué hacía ahí? ¿La metía al horno? ¿Cómo la recuperáis? Un poquito pero de horno queda mirada, bastante bien, fíjate. No, si quedas cerca al local, yo creo que se ayuda, pero si no... Tú dices, ¿qué se puede hacer? Pero un lejos. Ratito al horno y como que encuentra de nuevo la crocancia, el pan y todo bien. Lo otro es que también hay versiones en que la puedes pedir por separado y armarla en tu casa. Ah, también. Ah, ya, pero el horno es mucho mejor que otro sistema. Sí, sí, el horno. Cero posibilidad de microondas y todo lo demás, porque si quieres comer algo de latigú, liquídalo en el microondas. Claro, fatal. Claro, ese es el problema. Ya, ¿qué otro lugar no? Sí. Aquí también puedes pedir opciones así como individuales fríos si no quieres arriesgarte. Los tártaros, los baos, que son estos pancitos hechos al vapor, también funcionan muy bien. Ya, perfecto. Perfecto, ya, entonces eso se llama, ¿cómo dijiste? ¿Aurelio? ¿Aurelia? Eso se llama Gracielo Bar. Gracielo. Lo encuentras en Instagram. Sí, ya. Así que, y ahí puedes pedir directamente. Tú te metes al Instagram y ahí tienen el link y todo para pedir directamente por WhatsApp. Ya, ¿tiene otro bar por ahí? Sí, por supuesto, el Carrenou. ¿Carre? El típico bar, el Carrenú, el español, el que queda en la esquina de Miguel Claro con Santa Isabel. ¿Qué? ¿Ya? Catalán. Claro, el Catalán. También es otro bar que ahora tú encuentras en Instagram y que puedes pedir por delivery de martes a sábado de 12:30 hasta las 7:30 y además los domingos de 12 a 4:30, que es fabuloso porque ahí tú encuentras la clásica sangría esa liquidante, porque es suavecita y después la siesta te la encargo, además de una buena variedad de cervezas que puedes pedir a domicilio. Y aquí tienen las rellenitas, que son estas empanadas rellenas de costillar ahumada, que son insuperables, o unas habitas salteadas con jamón serrano, también cosa más rica, o esas croquetas, ahí hay amplia variedad como para escoger, y por supuesto la clásica tortilla de papa, la que se llama No Te Olvido, que es la tradicional, que también puedes pedir con chorizo u otras variedades. ¡Perfecto! Oh, ¡perfecto! Yo estoy obnubilado. No, obsipiente, te digo, No sé cómo se dirá, pero bueno. Oye, increíble. ¿Vamos con una canción o terminamos? Vamos, acá? Vamos. Vamos con una canción entonces, Nanito, a ver. ¡Oh! Esta no la tocamos nunca. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Do you know how to linda. Loreto Gatica, los últimos datitos. Algo nos quedó, me imagino que quedaron cosas de este último que estaba mencionando, ¿no? No, pero es que nos vamos a uno nuevo, ya pasó ese. Ah, ya, pasó la vieja. Pasó la vieja. Pasó. Sí, porque el carnú lo conocemos, es maravilloso, pero además les quería hablar, para los fanáticos de la cerveza, existe Intrinsical. Y lo encuentras en el sitio web intrinsical.cl y en el fondo es una fábrica de cervezas artesanales que está despachando a todo Santiago, esta queda en Barrio Brasil, y donde encuentras 13 variedades de sus propias cervezas artesanales y estas las puedes comprar en pack de 12 o de 24 botellas de 330cc. Puedes armar tu propia selección, puedes ahí contar cuáles un poco son tus gustos para que te guíen, pero además ellos tienen una cata programada que se llama Intrinsic Good, que está compuesta por 4 cervezas así como que son las clásicas de la casa. Esta cata cuesta 27 mil pesos y trae, por ejemplo, la Ricitos de Oro, que es una bien pálida, de 5 grados nomás, que es un poquito amarga, media maltosa, muy rica. Además tienen otras como la Dark Shadow, que es una cerveza como más belga, que tiene un dejo como a mora silvestre y que tiene un color como ámbar, y eso ya tiene un poco más de grados de alcohol. O, por ejemplo, la Heart Maracuyango, que es una de sabor como y aroma a mango y a maracuyá, súper rica. Pueden comprar las botellas propiamente tales también, cuestan 2.100, 2.500 pesos aproximadamente. Wow. Oye, acabo de entrar a intrinsical.cl, está bonita la página, y lamentablemente me meto a despacho y sale un gran mapa de Santiago. No a la casa de Marcelo Comparini, dice. Y Colina no está. Pero Birbana llega a tu casa también. Sí, pero sabes que me decepcioné un poco de Birbana, que no tiene tanta variedad como yo esperaba. Como que me perdí, busqué las cosas que yo quería, no las encontré. Ay, pero ¿cuáles son las cervezas más destacadas de Intrinsical? La Dark Shadow, que es esta belga, con un dejo de moras moradas, que es exquisita. O si te gustan como más cítricas, esta Maracuyango, que tiene como este sabor a mango y a maracuyá. Ah, ya, perfecto. Hay una que se llama Apocalipsis Now. Ah, mira, esa no la he probado. Está perfecta para los días de hoy. Hoy, pero les tengo un último datito que en verdad está perfecto para estos días. Ya. Y es Felipe Aldunate, es un sommelier muy conocido. Y él lo encuentras en el Instagram toma_y_calla. Y lo que está haciendo él es despachando garrafas de vino. O sea, por 10 mil pesos te llega una garrafa de 5 litros de vino, pero la gracia es que, claro, es para perder el paradigma, porque es chao con el formato de la botella y todo, pero lo que te llega en esa garrafa es pura calidad, porque en el fondo es un vino que no tiene pretensiones, pero es como de los más antiguos del país, que viene de las parras viejas, que es fresco, es sabroso, un formato para tomarse en la semana de todas maneras, y llega a tu casa. Oye, pero... pesos. Ojo que servir de garrafa, especialmente al principio, es un arte, ¿eh? Es una situación que no todos dominan bien. Pero garrafa que ahí uno lo pone en una botella. Sí, por la chuica. Claro, ahí tú lo pones en una botella de vidrio bonita, como si fuera juguito, porque en el fondo este, que es el vino de las parras viejas, que no tiene ninguna cosa añadida, es bien frutal, pasa piola, encuentro. No, pero ojo, yo creo que es bonito el servir. Es aquí arriba del hombro, como por dando una vuelta, y ahí pones el vaso y ahí lo vas regulando. Tiene su arte y es bonito. Sí. No, yo fui menos artística, hay que decirlo. Yo como que... ¿Lo pasaste de una botella? No, entre medio de las piernas nomás, ahí como que hice... Ah. Sin ningún pudor. Ningún decoro, ninguno. Oye, y está bueno el vino, entonces, es como cepa país, entonces. Claro, es una mezcla de las parras más antiguas, tiene gran parte de cepa país y en el fondo está ayudando como a los pequeños productores de Itata, por ejemplo, que son los valles más antiguos de Chile, a llegar con sus vinos a Santiago, pero rompiendo todas las pretensiones y paradigmas, y un precio súper justo. O sea, una garrafa a 5 lucas, o sea, de 5 litros a 10 lucas, nada. Claro, la están dando. Además, después te sirve para un montón de otras cosas.